Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias por la asistencia al acto que hemos protagonizado de firma de un convenio entre la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Ayuntamiento de Archidona. Conmigo se encuentra Daniel Pérez como delegado de dicha consejería, José Luis Gutiérrez como gerente del área norte de Málaga y Juana Barrios como concejal responsable de las materias de salud del municipio. El motivo de la comparecencia es el proyecto que conjuntamente pues la Consejería de Salud y Bienestar Social va a desarrollar con el Ayuntamiento de Archidona y que se marca como objetivo pues el establecer un trabajo coordinado con el tejido social de la localidad para hacer un plan local de salud, es decir, pues para evaluar qué riesgos son los que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra localidad, y sobre todo, entre todos, también pues qué acciones se pueden establecer, se pueden poner en marcha para ir mejorando el estado de salud de la población en general, sobre todo de un carácter más preventivo que curativo. Entonces, desde el Ayuntamiento de Archidona, cuando se nos ofreció por parte de la Consejería la posibilidad de desarrollar este plan local, pues evidentemente nos pareció muy oportuno, y además creo que todo aquello que redunde en lo que sea mejorar el conocimiento sanitario de la población, el compartir recomendaciones de cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles acciones a desarrollar para mejorarlo, pues bienvenido, sobre todo por esa implicación que dentro del propio proyecto tiene el contar con la sociedad civil. Así que, aprovechando los medios de comunicación, aparte de agradecer y dar las gracias a la Consejería por haber puesto su mira en Archidona como uno de los municipios a desarrollar este plan local de salud, aprovechar los medios de comunicación locales que tenemos para incentivar la participación en este proceso, que es un proceso, tiene una duración de 2 años, si no me equivoco, y que es un proceso, sobre todo, es muy importante, aparte de la opinión de los profesionales, también la opinión de la población en general y del tejido social, porque entre todos seguro que vamos a conseguir muchos más objetivos que si solamente pensamos desde una parte de la administración. Así que hacer ese llamamiento, y una vez más agradecerle en la persona de Daniel pues esa confianza que por parte de la consejería se ha tenido de que Archidona sea uno de los municipios donde poner en marcha este programa, que estoy seguro que a la larga va a redundar en una mejora de la situación sanitaria de nuestra población. Así que, Daniel, muchas gracias y tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde Manuel Sánchez. Lo primero que tengo que hacer es agradecer la invitación a la participación de esta firma de este convenio de promoción de salud, esta colaboración que bien ha explicado el alcalde, de un proyecto de acción local en salud para el municipio de Archidona, donde de manera directa habrá una colaboración entre el Ayuntamiento de Archidona, la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social, el Área Sanitaria Norte, por lo que aquí me acompaña su gerente, el director gerente del Área Sanitaria Norte, José Luis Gutiérrez, y también la participación del Centro de Salud de Archidona a través de su directora, que también está presente en el acto, Selinda. Como bien ha explicado el alcalde, nosotros desde la delegación promovemos esta firma de este protocolo de colaboración para que, de forma directa, entre la colaboración del tejido asociativo, del tejido vivo del municipio de Archidona, se pueda elaborar un proyecto de plan local de salud de Archidona, colaborando con todas las entidades del municipio y dándole la posibilidad de participar, porque tenemos claramente identificado que determinados hábitos de vida son generadores de salud o también pueden ser perniciosos. Así, actividades como el sedentarismo, el tabaquismo, son acciones que empeoran la calidad de vida de las personas, y sin embargo otra serie de actividades que se pueden fomentar por parte desde el ayuntamiento van a favorecer la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio de Archidona, como pueden hacer las actividades saludables y desde lo que es la participación activa. De esta forma, nosotros desde la Delegación de Salud damos al ayuntamiento los mecanismos formativos y de colaboración suficiente y de asesoramiento para que de manera conjunta a través del Área Sanitaria Norte y también con la participación del Centro de Salud se pueda mejorar esa implicación que tiene que finalizar en un plan local de acción en salud. ¿Por qué? Porque hace falta no solo atender a la salud cuando es un momento de curación, sino promover la salud, es decir, la promoción de la salud saludable y de esta forma implicar a todo lo que es el tejido de Archidona. De esta forma, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a priorizar aquellas medidas que se recojan en este proceso deliberativo entre todas las entidades y liderado por el Ayuntamiento de Archidona y también por su Concejalía de Salud. Por tanto, termino diciendo que la importancia que tiene este plan de promoción en salud es la importancia de implicar al mayor número de entidades del municipio de Archidona y de esa forma dictaminar cuál es el mejor plan de acción local en salud para el municipio de Archidona. En eso consiste el protocolo y la firma de este convenio entre la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga y el Ayuntamiento de Archidona. Muchas gracias y quedamos a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. ¿Alguna cuestión? ¿Cómo se va a llevar a cabo lo que es el proceso? ¿Perdón? ¿Va a estar coordinado cuatro administraciones o cuatro áreas diferentes? ¿Cómo se va a llevar a cabo el proceso? Yo creo que el proceso se va a hacer mediante una reunión con los distintos tejidos asociativos y con las organizaciones a partir de la consejería y el propio centro de salud como elementos más articuladores. A partir de ahí se establecerá una serie de trabajos con las distintas asociaciones, con los distintos cronogramas, para ir elaborando cuáles son esas posibles medidas de actuación y ver de qué forma luego esas medidas se pueden encajar en la actividad y la programación del propio ayuntamiento en los distintos aspectos, pues desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de actividades educativas, en fin, es un trabajo que, como ha dicho Daniel, va a ser la propia concejalía y el propio centro de salud como los dos elementos ejecutores de ese proceso de elaboración mediante reuniones con los distintos colectivos. ¿Una aclaración más? Bueno, el micrófono. Sí, efectivamente. Yo primero daros las gracias por haber confiado en las posibilidades de Archidona para llevar a cabo adelante esto. Dar las gracias a los técnicos de la delegación, que los veo aquí y me aguantan. Daros la bienvenida y por supuesto, que os vamos a machacar pidiendo ayuda y colaboración, ¿vale? En cuanto a cómo se va a organizar, ya ha habido unas primeras reuniones. A mi izquierda está Yolanda, que es la jefa del servicio, y la técnico que está también aquí, de la delegación, Carolina. Ya ha habido unos primeros contactos, y lo que vamos a trabajar con un grupo de personas, lo hemos llamado grupo motor, como se podría haber llamado de cualquiera otra manera, representativa efectivamente de todos los estamentos sociales. Es este grupo motor el que va a ir coordinando todas las tareas, primero de evidentemente ver los déficits y elaborar las propuestas para solventar esos déficits, ¿no? Yo sí quiero añadir también que la Organización Mundial de la Salud no define salud como ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar y de felicidad, y que yo creo que este plan local, por ser así de transversal y de integral, puede conseguir alcanzar esa definición perfecta, ¿no? Así que, ¿alguna cuestión más? Pues muchas gracias.